Y es como todos los días de entre semana en Radiocracia construimos comunicación comunitaria como en toda Radio Kermés. Y ahora sí, Negro, estamos en contacto contigo para que hagas esa parte de vos que justamente tenés que contarnos algo acerca de un cuento, de una novela, no sé qué será ¿Cómo hoy. ¿Cómo anda Bertolini? ¿Bien? Muy bien, Negro, cómo no. Hoy te traigo poesía para romper un poco la escarcha del frío. Muy bien. Poesía narrativa. ¿Lo tenés al Martín Fierro? Algo. Algo. Algo habrás escuchado, un premio de la tele, por lo menos. No, no, la piedra basal, digamos, de la literatura criolla. Algo así. Hoy traigo un libro que lo que hace es reescribir el Martín Fierro con una actualización, digamos. El autor es Oscar Fariña, un paraguayo que nació en 1980 y que de chiquito con la mamá se fueron a vivir a Buenos Aires y bueno, y ahí estudió y se crió y escribe y es poeta y obviamente vive de otra cosa que no es la escritura, como le pasa a todos los poetas y a la mayoría de los escritores. Vamos a hacer primero, si te parece, un breve repaso de lo que fue el Martín Fierro para la cultura argentina. ¿Sí? Hernández lo publica en 1872 y, simplificando muchísimo, es un libro que es una especie de denuncia, de queja a Sarmiento, que era el presidente, y que lo que se está quejando Hernández es que se llevan a los gauchos, a las levas, a la frontera, a los fortines, para pelear contra el indio. ¿Y qué dice Hernández en esa época? La riqueza de la Argentina está en el campo. Y el obrero calificado del campo es el gaucho. Así que dejemos al gaucho laburar en el campo que genere riqueza para el país, para los estancieros, para el que sea, en vez de llevarlo al muere a perder el tiempo a unas peleas que no está preparada y no es la persona indicada para hacerlo. Básicamente eso es la lectura política muy general de el gaucho Martín Fierro, que después se conoce como la Ida. 7 años después, Hernández, que era opositor en aquel momento, ahora ya incorporado al gobierno oficialista, escribe La Vuelta, y ya es un gaucho manso, que no es el gaucho rebelde de la Ida, y un poco lo que está diciendo Hernández, bueno, ahora que las condiciones cambiaron, que el gobierno entendió las quejas que yo les marqué, ahora ustedes, señores gauchos, dejen de retobarse y vengan a trabajar y obedezcan a los patrones. Esto es una lectura muy básica, muy política, muy general, ¿sí? El libro en su momento fue sumamente popular, el Martín Fierro. Era un libro que todo el mundo lo sabía. La mayoría de la gente era analfabeta, pero si había en el campo, en el pueblo, alguien que sabía leer, lo leía. Y además surgió en la época, que es una tradición muy antigua, cantores o lectores. Como es un libro que se presta mucho para la oralidad, había gente que vivía de ir de pueblo en pueblo, de estancia en estancia, recitando de memoria, cantando también, se acompañaría con una guitarra. Con una viola. Con una viola, con una vihuela, con lo que fuera, el Martín Fierro. Fue un libro que tuvo una llegada inmediata, pero los escritores, los dirigentes, los gobernantes, que eran más o menos todos los mismos en esa época, lo miraron siempre con desprecio, por el lenguaje, por la temática, por la moral, por lo que fuera. Recién con Lugones, para el centenario, para 1913, que él da unas conferencias en el Teatro Odeón, y en la primera fila tiene sentado el presidente Roque Sampeña y todo el gabinete, para que te des una idea. 6 noches, 6 conferencias. En esas conferencias, que después van a ser el libro El Payador Perseguido, lo que hace Lugones es poner al gaucho como el arquetipo del criollo del ser nacional. A partir de ese momento, el Martín Fierro pasa a ser el libro nacional, es lo más importante que teníamos en la cultura. O sea que a partir de ese momento, un libro que había sido una queja, que había sido una denuncia, donde el personaje era un gaucho marginado, perseguido por la justicia, por la policía, por la ley, un gaucho que perdía todo, pero que no se resignaba y ponía, ¿no?, se enfrentaba, se rebelaba, empieza a ser un personaje de bronce. Es decir, que todo el efecto político que tuvo el primer libro, cuando salió y durante décadas de denuncia, de algo irreverente, bueno, se lo amansó, se lo domesticó, se empezó a enseñar en la universidad, en todas las escuelas. De hecho, hoy es un premio de la televisión que no tiene nada que ver con la literatura y con la poesía, ni con el Martín Fierro, ni con su espíritu. Y desde hace décadas que el libro, el Martín Fierro de José Hernández, es un libro domesticado, que ya no dice casi nada. Ya está como demasiado planchado, ¿no? Pasa cuando a un libro se lo encumbra como lo máximo. Entonces, ¿qué hizo Oscar Fariña, este paraguayo que vive en Argentina? En 1911, casi como Lugones, pero para el bicentenario, reescribió La Ira y le puso como título El Guacho Martín Fierro. ¿Sí? ¿Quién es el personaje ahora? Un motochorro, un pibe villero que habla, como se supone que habla este personaje, ¿no? Con todo la jerga carcelaria, de barrio, de la cumbia villera. Entonces, bueno, lo que logró con este libro, yo alguna vez lo he probado en algún colegio secundario, es que nosotros, que todas las veces que hemos leído el Martín Fierro, lo hemos leído como un libro canónico, que ya no nos dice, que ya no había perdido esa irreverencia, cuando leemos El Guacho Martín Fierro de Oscar Fariña, podemos más o menos dar una idea de cómo podría ser, del efecto que produjo en mucha gente. Ahí está. ¿Sí? De hecho, una directora de un colegio me lo marcó. Y esto que te explico vos y a todas las audiencias se lo tuve que explicar a ella. ¿No? Esto de, bueno, esto es lo más parecido que podemos tener a lo que fue en su momento el Martín Fierro. Esto que genera. Estas palabras crudas que usa, chabacanas, van contra la moral, contra todo, ¿sí? Bueno, los primeros lectores y oyentes del Martín Fierro sintieron eso. Después, cuando el Martín Fierro se lo canoniza, se lo pone en el pedestal del bronce, va perdiendo ese... Y con el paso del tiempo, Negro, ¿no es cierto? Sí, también. Pero no solamente el paso del tiempo, sino también cómo se lo encumbra, ¿sí? Entonces, el guacho Martín Fierro le devuelve un poco de esa originalidad, cambiándole el lenguaje, cambiando un poquito la situación. Por ejemplo, en vez de ir a la frontera a un fortín a pelear con el indio, el personaje, el guacho, va a la cárcel y en vez de haber malones de indios, los que son los malones son de ranchadas contrarias, opuestas, que entran a reventar el rancho y se arman zafarranchos. Sobre el final del Martín Fierro original, Martín Fierro y su amigo Cruz cruzan la frontera porque ya no tienen cabida en la sociedad criolla y se van a vivir a las tolderías de los indios. En este caso, a donde se va el personaje es al Paraguay, por ejemplo, ¿no? Y todo así, en vez de un facón será una 9 milímetros, en vez de un caballo será una motito o una bici, y todo por el estilo. En vez del vino de la Ginebra será el Tetabric, la Merca, el Faso, la Tuca, todo con un lenguaje muy, muy de cumbia villera, muy de actual carcelario, ¿no? Actual y cumbianchero, digamos. Sí, sí, totalmente. Y además tiene unos dibujitos como se hacían algunas viejas ediciones del Martín Fierro, también en la misma tónica. Yo lo recomiendo por eso. Por ahí muchos no han leído el Martín Fierro o lo leyeron en el colegio y la verdad que se les cruzó en el camino de mala manera. Por ahí empezar por El Guacho Martín Fierro es un camino inverso. Les va a hacer tener otra mirada, Negro, claro, definitivamente. Sí. Lo ideal sería conocer el Martín Fierro para ver cuáles son los juegos que hace de reversión, ¿no? También es un homenaje esta parodia que realiza Fariña. Pero no está mal también que algunos lleguen al Martín Fierro, al original, a partir de la parodia, como pasa muchas veces con algunas películas o con otros libros, ¿no? A partir entonces de El Guacho Martín Fierro, la recomendación de hoy del Negro Bompadre es de Oscar Fariña, este muchacho nacido en Paraguay. Así Negro, es. Nos vamos a hacer a cubrir otras temáticas. Vamos a estar agradecidos, por supuesto, por tu recomendación y por esta mirada que pretende Fariña, donde reedita también la procacidad de algún personaje que en su momento fue histórico y fue, como dijiste, un canon de la cultura argenta. Sí, totalmente. Para despedirnos, y si la tecnología nos permite, vamos a escuchar, antes de despedirnos con un temita, Vamos los gauchos, de Axel Krieger, vamos a escuchar al mismo Fariña recitando, aunque sea algunos versos, un cachito del comienzo de su libro, El guacho Martín Fierro. Muy bien. Gracias, Negro, por este contacto, y vamos a volver con vos la semana que viene para que nos siga recomendando letra el señor. Abrazo. Abrazo. Acá me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho que lo desvela, una pena extraordinaria, cual camuca solitaria, con la cumbia se consuela. Pido a los porros del chelo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me deliren la memoria que estaba con sentimiento. Vengan porros milagrosos, vengan todos sin mi ayuda, que la lengua se me anuda y se me nubla la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión conchuda. 106, 106.1 Radio Kermés.